Extraños objetos esperaron la llegada del Apolo a las inmediaciones de la Luna. Los astronautas los vieron y fotografiaron. Las imágenes se filtraron años después y la NASA siempre negó aquella observación, pese a la existencia de tan sospechosas tomas. Pero nada de aquello fue relevante en comparación con lo ocurrido, o presumidamente ocurrido, en la superficie de la Luna. El histórico momento llegó cuando el módulo lunar Águila aterrizó al norte del Mar de la Tranquilidad. A bordo viajaban Armstrong y Aldrin, y a 110 kilómetros de altura, a bordo de la cápsula Columbia, quedó el tercer astronauta, Collins. Desde allí pudo controlar a la perfección la operación que llevó a Armstrong a pisar la Luna a las 21 horas y 37 minutos de aquel 21 de julio de 1969. En un principio, la operación discurrió con total normalidad. Los dos astronautas se dispusieron a llevar a cabo su trabajo. Tomaron muestras, pasearon por la superficie de la Luna. Pero en un momento determinado, Armstrong dijo: Un momento. Y la transmisión se cortó. O la cortaron. Además, la NASA había previsto cualquier incidencia en este sentido, razón por la cual el sonido y las imágenes que llegaban a las televisiones de todo el mundo lo hacían con 2 minutos de retraso respecto a Houston. Pero diferentes radioaficionados del planeta tuvieron ocasión de escuchar lo que ocurría en ese momento, y la conservación, según ha llegado hasta nosotros, es realmente estremecedora. Según se puede escuchar, Armstrong explica en la grabación que en las proximidades del módulo lunar hay algo extraño, unos seres enormes y otros objetos. Les estoy diciendo, continuó explicando el astronauta, que aquí hay otras naves espaciales, están unas al lado de las otras, en fila, del lado más alejado del borde del cráter. Queremos volver a casa, fue lo siguiente que dijo Armstrong, quien explicó que pudieron incluso filmar los ovnis. Están posados aquí, insistía el astronauta. Son naves espaciales, de eso no hay duda, gritó al tiempo que desde Houston solicitaban grabaciones y filmaciones de aquellos objetos. Hoy seguimos sin saber qué ocurrió y si esta grabación apócrifa corresponde efectivamente a lo ocurrido en la Luna. El hermetismo sigue siendo absoluto al respecto. Sin embargo, en los últimos años, las declaraciones de los protagonistas al respecto, antaño totalmente negativas, se han vuelto al menos ambiguas. Y así, en su última visita a España, Aldrin dijo que lo ocurrido aquel 21 de julio fue una experiencia singular, personal, reservada y secreta. ¿A qué se estaba refiriendo?